en felicidad. Comparte sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Muy bien, son ya las 10:49 de la mañana y les cuento que Alejandro Sanz viene, ¿ah? Viene al Perú. Claro, con todos sus éxitos, pero así los exitazos, ¿ah? Que marcaron generaciones y por supuesto va a llegar al Perú y nosotros tenemos que vivir una experiencia irrepetible el 25 de febrero en el Estadio Nacional. Alejandro Sanz en vivo, entradas a la venta, ya saben, en Teleticket y la preventa de Interbank en martes 16 de... Mañana la preventa ya. Así es. Mañana vuelta, seguramente y las tienes entradas, un ¿no? descuentazo con Interbank, ya sabes, y además que están licenciados por Abdaic. Ahora sí, Mayra Zunini, Zumbini, Simpotini, y está con nosotros para que nos cuente todos los chismes de nuestra farándula. Buenos días, Mayra. Hola. Hola. Cuéntame la suya. Hola, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Y estamos acá listos con el chisme, aunque está un poco bajita la farándula. No sé qué está pasando. Un poquito floja está. Majo, por favor, danos chisme. Majo. No, mentira, Majo, mentira. Se pasó de fría. Bueno, te cuento que el fin de semana pasaron dos cosas importantes. Uno, la Teletón se realizó el fin de semana cuando sido por Gisela, que volvió a la televisión y se juntó con Fernando. Fernando, el guatemalteco. El que no la dejó entrar, supuestamente. Así es. Bueno, hubo ahí una reunión tranquila, picante, obviamente, para las redes que dicen, oye, tanto de que no, que sí, que no, ahí están los dos unidos por la Teletón. Fue una buena causa. Fue una buena causa, sí. Hay que olvidar las rencillas por una buena causa. Bueno, la verdad es que para algunos ha pasado desapercibida la Teletón. Ya no es tanto como antes, que era como una fiesta. Claro, todo el país se paralizaba. Todo el país se paralizaba. De casualidad puse y Canal 4 y estaban con la Teletón. Todo el país se paralizaba por la Teletón. Antes, ¿no? Bueno, igual todo sea por ayudar de una u otra manera, podemos hacerlo así. Claro. Con eso. Y te cuento pues que al hijo de Lucía de la Cruz le han dado una suma de 8,000 soles por error. Le han depositado. Y no te lo puedo creer. Ah, no quiere volver. No las quiere devolver porque no. Lucía dice, bueno, esa plata ya fue distribuida, amigo. O sea, ya lo tiene. En serio, pero no te lo pero ¿quién creer? Le ha hecho el depósito a alguna empresa. La comisión Semana de Cañete fue de un evento, pero le dio la tesorería se equivocó y le depositó a este chico, al hijo de Lucía. O sea, era a otra persona o el monto era diferente. Era a otra persona. Y no lo quiere devolver. Qué raro, bro. Y la tesorera. Claro, la tesorera que se mueve. Le van a descontar si es que no devuelve esa plata. Ay, pero devuelvan esa plata. Devuelvan la plata. 8,000 soles. Y tampoco te equivoques para la próxima, claro, pues. Eso, bueno, puede pasar, ¿no? Yo también me he equivocado en depositar. Pero tú ves el nombre de la persona a la que le estás depositando. Claro. No, pero de repente estaba ajetreado. Voy a repetir lo que dije la semana pasada. El cerebro combina con todo. Hay que hacerlo. No te puedes equivocar. Y menos con esa cantidad, porque después la perjudicada va a ser ella. Así es. Y bueno, te cuento. Como que... no se equivocan así con. Por favor, depositen. Bueno, te cuento que Dañanita estuvo el fin de semana en El Valor de la Verdad. Ya. Se llevó los 15,000 soles, pero la verdad es que bastante. Bajito, ¿ah? Bajito, claro. Además de un poco polémica también ella, porque es una persona que, desde mi punto de vista, ojo, que no creo que esté aceptando sus errores, ¿no? O sea, claro, se arrepiente de haber abandonado el programa de JB, pero dice que porque sufrió depresión y esto. Y Beto le decía a ella, pues estás yendo a terapia, sí, pero ya lo dejé. Entonces, ¿cómo quieres resolver tus problemas internos? Claro. Si no continúas con una terapia, ¿no? O sea, Le falta madurar. Aparte, tiene un novio al que le revisa el celular, al que le ha encontrado cosas, tanto con hombres como con mujeres, entonces ya. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué le pasa? Qué fuerte. Imagínate. Necesita definitivamente ayuda profesional, sí, porque no se está queriendo nada. Primero exhibes tu vida, luego estás con una persona nada que ver, que te hace X cosas que no vale la pena repetir. Y bueno, pues deja un trabajo que pienso yo tenía le iba una gran oportunidad. Le iba súper bien, claro. Y trabajaba 2 días a la semana, ¿no? Pero fíjate, bueno, qué pena. Ojalá que sí reciba esa ayuda necesaria y que ella mejore. Pues. Así es. Es una persona talentosa, pienso. Claro. Así es. Y para cerrar, te cuento que el fin de semana Andrea Bocelli y Karol G estuvieron juntos en un concierto en la Plaza San Pedro, interpretando una canción Vivo por Ella. Vivo porque la cantó en algún momento con Marta Sánchez. Claro, con Marta Sánchez. Temón. Sí. Y bueno, Andrea Bocelli. Y bueno, obviamente toda la aglomeración de gente. Todo esto se dio en el cierre de un evento dedicado a promover la paz y el entendimiento entre las culturas. Así que, ahí está. ¡Qué maravilla! Muy bien, Mayra, son las 10:54 de la mañana. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram, ya saben. Muy bien, Gatiu, ¿qué canción es la que nos vas a poner? Vamos a regalarnos todos, ¿sabes? Porque a mí también me gusta una canción de Cristian Castro. ¿Cuál? Vuélveme a querer. Vuélveme a querer, porque en Radio Felicidad me siento bien. Que nada dura. En Radio Felicidad es la hora. Así es la hora de compartir nuestras experiencias, cuidarnos y engreírnos. Soy Adriana Zubiate y estoy aquí para hacer de tu mañana la más feliz. Es la hora con Adriana Zubiate, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Aguacielo. 10:58. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar una Aguacielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón y maracuyá. Formulado con vitamina C y A, conocidas por su acción antioxidante. La buena nutrición presenta. Doctora Yomi Paz, ¿el queso engorda? Hola Miriam, no. Las investigaciones actuales no sustentan que el consumo de queso provoque directamente un aumento de peso, especialmente cuando se consume con moderación como parte de una dieta equilibrada. El queso es una excelente fuente de proteínas y calcio de alta calidad, que ayudan a promover la sensación de saciedad y controlar el peso. Este fue un mensaje educativo de Gloria. Mami, Pedrito está resfriado. ¿Qué hago? Hijita, pero si ya sabes. Vaporú, para el alivio, Vaporú. Las familias compartimos Vaporú. Adiós la congestión nasal. Adiós al alivio usando Vaporú. Respiras mejor y duermes mejor. ¡Mamá! RSE 08754. Contiene alcanfor. No usar en embarazo o lactancia o en menores de 3 años. No ingerir ni tener contacto con mucosas o heridas. MAT PEVIX 2300092. Alejandro Sanz, con todos sus más grandes éxitos que marcaron generaciones, llega a Perú. Vive una experiencia irrepetible este 25 de febrero en el Estadio Nacional. Alejandro Sanz en vivo. Entradas a la venta en Teleticket. Preventa Interbank, martes 16 de septiembre. Licenciados por Abdaic. Prepárate para una mañana llena de sorpresas y diversión para compartir. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. Amigo taxista, necesitas efectivo rápido. Tranquilo, Financiera Capac te da la solución. ¿Tienes carro con GNB? Obtén tu préstamo y llévate efectivo al toque. Desde 1,000, 2,000, hasta 4,000 soles. Págalo fácil en el DIFO de tu preferencia con tu factor de recaudo. Visita nuestras agencias o regístrate en www.capac.pe y solicita tu préstamo GNB. Te esperamos en Financiera Capac. Il Divo regresa a Lima con su nueva gira mundial By Candlelight. Este 19 de septiembre en el Parque de la Exposición, el cuarteto vocal más exitoso del mundo regresa con un espectáculo lleno de emoción, romanticismo y voces inolvidables. Entradas a la venta en Teleticket. Produce Bizarro. Radio Oficial Radio Felicidad. Mirai, la marca peruana de Iraoka que creció contigo, cumple 31 años. Y lo celebramos a lo grande, combos imperdibles y descuentos en cientos de productos. Visita nuestras tiendas o iraoka.com.pe y sé parte de esta fiesta. Consulta por Oka, la nueva opción de pago de Iraoka, empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía. Mirai, 31 años contigo y para ti. Si tus ventas se quedan a medias, métele nuestros medios. Con la multiplataforma de Grupo RPP puedes anunciar en radio, televisión, vía pública, en web y redes sociales con nuestros influencers. Aprovecha los beneficios que cada medio te ofrece e incrementa tus ventas. Grupo RPP resuelve. Descúbrelo ingresando a impulsatumarca.pe. En felicidad, comparte sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Me siento bien. 88. ¡Felicidad! Radio Felicidad. Me siento bien. El nombre de ella. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde. Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Me siento bien. 88. Radio Felicidad. Felicidad. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Muy bien, como ustedes saben, a mí a esta hora siempre me da hambre. Toda la mañana he estado mucha muerta hambre. De hambre, pero a mí a esta hora en particular se me abre más el apetito. A ver, uno de mis platos favoritos, así a como ver. La semana pasada conversamos un poco del caucau. ¡Uy, qué rico! Esta vez le toca la chanfainita. ¡Ah, su! A con mí, su mote. ¡Oh, escúchame! Parece una su ajicito cosa especial, ¿no? Mira, ese ají yo uso para la chanfainita, el ají es tipo anticuchero. Ajá, con su cebollita con china. Con cebollita china, con rocotín. ¡Uy, demasiado rico! Pero vamos sí. A contarle un poquito ¿ya? la historia de la chanfainita, a ver, ¿ya? Cuéntanos, ¿eh? La historia de la chanfainita en el Perú se origina en la época virreinal, cuando esclavos africanos, muy parecido a lo del caucao, ojo, ajá, parecido, ¿no? utilizaban las partes innobles o también ya conocidas como blandas. Menudencias del ganado, como el bofe, para preparar un guiso con ingredientes disponibles para sobrevivir, o también de lo que la nobleza desechaba. Claro. De hecho, que es muy parecida a la historia con el mondongo. Así es. Ya. A ver, la palabra chanfaina tiene un origen español refiriéndose a un guiso hecho a base de vísceras. Ya. Ya, y la versión peruana, la chanfainita, surgió durante el virreinato cuando los esclavos africanos no tenían acceso a carne de primera calidad. Ahí está. Y debían usar las partes de la res como el corazón, el bofe y el mondongo. A ver, ingrediente clave. Tradicionalmente se elabora con bofe, que es el pulmón de la res, ya. o corazón de res, con papitas, cebollas, ajos, que es todo el aderezo que tenemos, ¿no? Cebollas, ajo, pasta, ají panca, ají amarillo, hierbabuena, orégano y lo mote. Básico, ¿no? Y el mote. Ahí viene lo que tú comentabas del mote. Ajá. La chanfainita se ha convertido en un plato popular y a menudo es vendido en puestos callejeros o en las carretillas, que son las más ricas de todas. En los mercados, en las carretillas. Escúchame, yo he comido la mejor chanfainita en carretilla y mercado. Pero de acá lejos. Hay lince en la cuadra 5 de Canevaro. No digas, vamos. Claro. Vamos. Pero la señito ya, la fundadora falleció, ¿no? Ahora están las hijas. Las hijas. ¿No? Claro, ya, continúan. Pero siguen el legado. Siguen el legado, sí. Y la chanfainita, a mi parecer y a mi gusto, se tiene que comer con cuchara sopera. Ajá. Igual que el caucao. En una soperita pones tu mote, claro. tu chanfainita, tu ají encima. Uy. Oh, cucharón. Ay, oh, Diosito santo. Quiero chanfainita. Riquísimo. Y también le puedes poner un huevito montado encima. También le puedes poner claro, su huevito, su claro, huevete encimita. Claro, siempre. De todas es maneras. Infaltable el huevito en el plato del gato. Son 11 y 12 de la mañana, Gatiu. Te cuento que aquí, ¿ya? en Es la Hora. ¿Es la Hora? ¿Qué pasa en Es la Hora? Nosotros siempre compartimos, como lo acabamos de hacer, recetas, bienestar, muchos tips de belleza y muy buena onda, porque cada mañana tiene que ser siempre muy, muy positiva. Así es. Aquí se informa, se aprende y también se sonríe, así que tus ventas se quedan a medias. Tienes que anunciar aquí en Es la Hora. Al toque. Al toque nomás y conectar con tus futuros clientes. Deja tus datos en impulsatumarca.pe y un asesor comercial te va a ayudar a encontrar la mejor opción para impulsar tu marca con nuestros medios. Ya lo sabes, Gatina, ahora sí, 11 y 13. Vamos con musiquita. ¿Qué canción nos vas a poner? Vamos con Juan Gabriel desde México. Con Juan Gabriel. Pero qué necesidad. Pero qué necesidad, porque aquí en Radio Felicidad me siento bien. Radio Felicidad. Me siento bien.